Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenos días, amada Iglesia GEC. Muy buenos días también a aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión, que se fueron sumando en este tiempo. Tenemos un Dios bueno. ¿Cuántos podemos decir? Tenemos un Dios bueno, grande, compasivo. Dice la palabra, tardo para la ira, no como nosotros que a veces nos enojamos muy rápido. Tardo para la ira, dice, grande en misericordia. ¿Sí? Y quiero asegurarle en esta mañana que el Padre lo ama. ¿Sí? Aunque usted quizás hoy diga, me levanté, no siento tanto que Dios me ame, Dios lo ama. ¿Sí? Aunque usted esté dudando, alguien esté dudando de si Dios me ama realmente, quiero decirle que Dios lo ama igual a pesar de su fe. Poca o mucha, Dios lo ama. Dice la palabra que el Padre entregó a su Hijo Jesucristo para que nadie se pierda, para que podamos tener vida abundante con Él. No en un futuro, no cuando no estemos más sobre la tierra de los vivientes, para empezar a disfrutar hoy una vida abundante. Nos dio también una vida eterna, que como dije recién, no es para vivirla después, hay que empezar a vivir esa vida plena que el Señor nos da hoy. ¿Y cómo? Como decía la primera canción, en libertad. Decía, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en tu vida, acá hay libertad. Hace un rato nos habíamos juntado antes de la reunión y pudimos compartir un café, un té. No te vayas tan rápido, ¿sí? Sigue habiendo libertad para que luego de la reunión puedas tomar algún café con alguien y compartir, ¿sí?, un poco más la charla, poder orar por alguien también y conocernos también un poco más. La libertad que el Señor nos da es verdadera, es genuina. No es como la que el mundo te da, que nos corrompe, que nos ata, que nos esclaviza aún más. El mundo dice, nosotros vivimos en libertad, pero esa libertad es la que nos esclaviza, es la que nos independiza de Dios y nos lleva al fracaso. Debemos buscar la verdadera libertad que está en Cristo. Amén. La libertad que Dios nos da nos permite vivir en plenitud, sin necesidad de grandes logros, sin necesidad de codearnos con personas importantes, sin necesidad de obtener grandes cosas. Lo más grande que podemos tener es a Jesucristo, es a Dios en nuestra vida. ¿Cómo no ser agradecidos con nuestro Dios? Y hay un salmo que revela un poco lo que estuvimos haciendo desde que comenzó el culto. Dice, versículo 4 del Salmo 100, dice, entren por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Lo leyó bien conmigo? Hoy al llegar cada uno de nosotros debíamos haber venido con ese espíritu. Yo escuchaba cuando alabamos y decíamos, cuán grande, una canción que era para cantarla una y otra vez, cuán grande es. ¿Eh? Mi corazón entona esa canción. Y muchas veces, si preguntar a algunos hermanos, si adoramos al Señor en nuestra casa, y seguramente muchos diríamos sí, ponemos una alabanza o en el momento devocional adoramos al Señor, pero también la Biblia dice, como en este caso, que lo debemos hacer públicamente, ¿sí? Cuando lo hacemos en comunidad, dice que la presencia de Dios se manifiesta. Cuando hay dos o tres reunidos en su nombre, ¿eh?, con el deseo de alabarlo, de reconocerlo, su presencia está en medio nuestro. Es bueno expresarlo delante de los demás. Es bueno mostrar y entre todos revelar que hay fe en nuestro corazón y expresarlo, ¿sí?, que los demás puedan contagiar la fe que tenemos en nosotros. Siempre es un privilegio poder venir al templo y alabar al Señor, así que aquellos que están en la transmisión también, quizás vienen a la tarde, es un privilegio que tenemos alabar al Señor en comunidad, ser agradecidos. Y el Señor nos desafía a ser agradecidos o tener acción de gracias en todo momento, y no solamente cuando las cosas salen bien. A veces solo agradecemos a Dios cuando todo nos va bien, cuando en el trabajo nos va bien, la economía nos va bien, la familia nos va bien, cuando salimos bien en un examen, pero la práctica de la acción de gracias es incluso cuando presentamos o se nos presentan pruebas, cuando se nos presentan desafíos, cuando las cosas no están muy bien en el matrimonio o en el trabajo, la economía no anda tan bien, es una disposición del corazón la acción de gracia. Y yo quiero en unos momentos poder orar, ¿sí? Quizás alguien vino con alguna carga, dice, y la verdad que hoy no nos vamos a guiar por sentimientos, pero por ahí dice, yo no me siento cómo me sentía la semana pasada, cómo me sentía el otro domingo. Y la verdad que estoy pasando este momento de dificultad emocional, quizás es físico, una enfermedad en su cuerpo o de otra persona. Vamos a estar orando en este momento. Pero vamos a agradecerle al Señor que podemos estar aquí. Vamos a agradecerle al Señor que vamos a escuchar palabra de Él. Y vamos a agradecer que estamos en una familia y que otros también pueden interceder por nosotros. También quiero que tengas en tus oraciones al hermano Rubén Motilka, ¿sí?, que está atravesando un momento delicado de enfermedad. Vamos a orar por su vida también. Así que no te vayas, ¿sí?, sin que alguien haya orado, sin presentarle tu necesidad a alguien en este lugar. Este no es un encuentro más, no es una reunión más, ¿sí? Hace de esta hora, de este tiempo, una cita con Dios. Ese Dios grande, el cual cantábamos y honrábamos, es el que nos está escuchando en esta hora. Te animo a cerrar tu corazón, cerrar tus ojos, perdón, poner tu mano en tu corazón y como siempre lo hacemos, pidámosle al Señor que nos hable en esta hora, que pueda obrar en la vida de mi hermano, el que tengo adelante, el que tengo al costado. Señor, bendecilo en esta hora. Oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta reunión, te damos gracias por tu presencia aquí. Señor, gracias por el privilegio de poder adorarte, de ser agradecidos por lo que nos das, Señor, porque siempre provees. Señor, te ruego por aquellos que están en necesidad física, en especial dejamos la vida de nuestro hermano Rubén en tus manos, Señor, que pueda hacerse tu voluntad, Señor. Clamamos, Señor, sobre sanidad, sobre su vida. Rogamos en esta hora por aquellos que están atravesando un momento difícil, Señor. Quizás somos nosotros, quizás algún familiar, te pedimos, Señor, lo encomendamos en tus manos en esta hora. Te lo rogamos y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que nada nos distraiga en esta hora de escuchar la palabra del Señor, ni lo que vamos a hacer, ni lo que vamos a comer, ni si vamos a poner nuestra atención en el Señor. Hoy terminamos en este último domingo de septiembre con esta serie que decidíamos llamar Anatomía Espiritual, ¿sí? Y la anatomía, como lo hemos compartido todos estos domingos, se ocupa del funcionamiento, de estudiar el funcionamiento del cuerpo humano. La palabra de Dios y Dios se ocupa a través de su palabra de poder analizarnos y vernos y estudiar los comportamientos, pero en el plano espiritual, nuestra anatomía espiritual. Así que la reflexión en esta mañana tiene que ver con, no tiene que ver con nuestros oídos, no tiene que ver con nuestras manos, no tiene que ver con nuestros pies, sino tiene que ver con nuestros ojos. Y el título del mensaje hoy es ¿qué reflejan tus ojos? ¿Qué están reflejando tus ojos? Miren, cuando alguien está enojado, usted se da cuenta, ¿no? Cuando alguien está contento, ¿qué refleja tu mirada? Este mensaje cierra esta serie y para definirlo en pocas palabras, ¿sí? ¿Qué es el ojo? ¿Cuál es la función del ojo humano? Es un órgano principal o el órgano principal del sistema visual y es la base de nuestro sentido de la vista. Dice que el ojo capta la luz y la transforma en impulsos nerviosos adentro de nuestro cerebro y el nervio óptico lo transforma en imágenes, ¿sí? Por eso es tan importante nuestros ojos, porque nos permite ver y lo que podamos ver va a determinar el estado de nuestro cuerpo. Qué bueno sería hacernos esta pregunta esta mañana. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué están reflejando nuestros ojos? ¿Cómo estamos viendo? ¿A quién estamos viendo? ¿Y dónde estamos viendo? Yo sé que muchos de los que están aquí tienen hermosos ojos, ¿eh? Bueno, eso dice mi mujer, que tengo unos hermosos ojos marrones, color miel, sí, esa dice eso, no sé. Mi hija también tiene unos preciosos ojos, ¿sí? Salió al papá, sí, tiene uno de cada lado de la nariz. Pero quiero que mires un segundo al que tiene al lado y mirá los ojos. ¿Qué reflejan esos ojos? A ver, ¿hay alegría? Algunos pueden ser ojos de enamorados, ¿eh? Otros de abuelos contentos, ¿eh? ¿Cómo están esos ojos? ¿Están contentos? ¿Están vívidos? Bueno, le decía, al menos mi esposa dice que tengo hermosos ojos, pero hay tanta variedad de ojos que yo no sabía. Quizá alguien dice, qué hermosos ojos verdes que tenés, o qué hermosos ojos azules, o qué hermosos ojos café. Otros son profundos, otros son caídos, otros son saltones, asiáticos, almendrados. Bueno, hay diferentes tipos de ojos, pero en lo espiritual no importa ni el tamaño, no importa ni el color, sino qué están reflejando. ¿Qué están reflejando nuestros ojos? ¿Qué estuviste reflejando al que te miró al lado? ¿Hay alegría? ¿Hay gozo? ¿Hay paz? ¿O hay ojos de preocupación, de tristeza? De alguna manera, los ojos reflejan lo que hay en nuestro interior. Alguien dijo, los ojos son el espejo del alma. ¿Sí? ¿Habrá escuchado esa frase? Algunos se la atribuyen a Cicerón, otros dicen que esa frase corresponde al autor de Moby Dick, ¿sí? A Herman Melville, dicen que le pertenece a él. Pero si algo importante que tenemos que entender en esta mañana es que debemos cuidar nuestros ojos, que debemos prestar mucha atención. Y Jesús hizo mucho hincapié en cómo veíamos, qué veíamos y cómo iba a afectar nuestro interior. Por eso vamos a ver a continuación cuatro preguntas que usted se las debiera hacer esta semana, tomar decisiones de cómo va a vivir el resto de agosto, lo que queda de agosto y a partir de septiembre en adelante, cuidando sus ojos. Vamos a, en primer lugar, vamos a contestarnos esta pregunta. ¿Cómo estamos viendo? ¿Cómo está viendo? Y quizá alguno dice, yo necesito, a mí me, ¿sí? Me queda bien, ¿no? No me convencieron. Me queda muy bien, ¿no? Mi esposa dice, sí, me dice, amén. Muy bien. ¿Cómo estamos viendo? Mateo capítulo 6, versos 22 y 23 dice, los ojos son la lámpara del cuerpo. Es muy importante. Por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si los ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad, qué densa oscuridad. Pero también me gusta esta versión, el mismo pasaje, pero miren cómo lo traduce. Dice, los ojos son el reflejo de tu carácter. Lo que venimos compartiendo estos días miércoles, de paso están todos invitados, el día miércoles vamos a seguir hablando del carácter. Los ojos son el reflejo de tu carácter, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. No le voy a preguntar qué vio en el ojo del hermano o de la hermana, pero qué bueno es ir al oftalmólogo. Yo tengo estos anteojos, gracias a Dios, porque fui al oftalmólogo, me recetó, hizo un estudio a ver cómo estaba de la vista. Qué bueno es controlarnos cómo estamos viendo. Si tuviéramos que hacernos hoy un chequeo, ¿sí? Y que en vez de ir a un oculista, sea la palabra de Dios la que nos esté examinando, ¿cómo estaríamos viendo? ¿Cómo estamos viendo a los demás? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo estamos haciendo en este tiempo? ¿Lo estamos mirando con amor al hermano, a nuestro cónyuge, a nuestro hijo, a ese jefe en el trabajo? Acuérdense que Jesús dijo que amemos aún a nuestros enemigos. No tarea sencilla. ¿Estamos mirando con paciencia? ¿Estamos mirando con humildad? ¿Estamos mirando con bondad al otro? ¿Con gracia? ¿O somos implacables en nuestra mirada cuando alguien se equivoca, cuando alguien erra? ¿Estamos mirando a los demás como Jesús los ve? ¿Responden esas miradas, a como dice el pasaje, al carácter de Cristo? ¿O a veces todo lo contrario? Quizás estamos mirando a los demás con cierta altivez, creyéndonos quizás superiores que los demás. Como veíamos estos miércoles, debemos tratar a los demás como, no que son superiores, como si fueran superiores. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos mirando con cierto desprecio? ¿Estamos mirando con nuestros ojos con cierta lujuria a aquella persona que no es nuestro esposo o a aquella persona que no es nuestra esposa? Alguno puede decir, pero pastor, los ojos están para mirar. Si alguien le pregunta a alguien, dice, no, pastor, pero los ojos están para mirar. Pero cómo mires afectará directamente tu corazón, tu interior. Quizás en este tiempo miramos con envidia, vemos el progreso de otros y en vez de contentarnos como otros van creciendo económicamente o familiarmente y nosotros no tenemos o quisiéramos alcanzar algunas cosas y miramos con cierta envidia y nos quejamos, quizás por querer alcanzar lo que otros han alcanzado, quizás miramos con resentimiento por aquellas cosas que creemos merecer y todavía no llegaron a nuestra vida. Y en vez de mirar con alegría el fruto y la bendición de otros, estamos mirando con rencor, con enojo. Cómo estamos viendo dependerá cómo están nuestros ojos. Así también estará todo nuestro interior. Dice, cuán oscuro puede estar nuestro corazón. Si nuestro ojo es sano, si nuestro ojo es bueno, nuestro interior brillará. Disfrutará de esa plenitud que hablábamos recién en Cristo. En cambio, si nuestro ojo está enfermo, o como dice otra versión, es maligno, estaremos sumidos en una densa oscuridad. Lo peor que nos podría pasar es creernos que estamos bien, es creernos que no tenemos que hacer nada, que no tenemos que tomar ninguna medida y engañarnos y darnos cuenta que no tenemos ningún tipo de luz o que si creemos tener alguna luz no es tal. ¿Qué profunda será esa oscuridad? Dice Jesús. Una oscuridad que nos mantiene ciegos, una oscuridad que nos mantiene vedados, encerrados en nuestras propias ideas, que estamos bien, en nuestra religiosidad, aquella que a veces nos mantiene insensibles, duros, a veces nos mantiene negligentes. Cuando creemos que estamos bien, digo, ¿por qué no veré nada? Yo hasta que no fui al oculista no me pude dar cuenta que tenía, que de cerca no podía ver. De lejos veo muy bien, pero de cerca no. Entonces, a veces también nos creemos que estamos bien, pero cuando vamos a lo medular y el Señor va buscando, nos damos cuenta que hay cosas que deben ser distintas. Pero cuando hay religiosidad nos volvemos negligentes, sin filtros, descuidados. Lo único que hace es apagar más la luz que hay en nuestro interior y una luz que debiera brillar, dice el pasaje. No lo pase por alto. Yo lo invito en esta mañana a examinar sus ojos. Así haya la más pequeña basurita en uno de sus ojos, quítesela inmediatamente. Nadie está exento de que sus ojos se ensucien, ni siquiera quien les habla. Quizá esta sea una mañana para vernos, consultar al oculista más importante que tenemos, que es nuestro Dios, ¿sí? Que Él pueda sanar nuestros ojos, que Él pueda limpiar nuestros ojos con colirio espiritual para que su luz vuelva a brillar nuevamente en nuestro interior. ¿Usted lo desea? Quizás haya cosas ahí que están entorpeciendo y hay que sacarlo. Quizás no sea más fácil a verse, ver de lejos el error que cometió el otro, la basurita que está en el otro, y necesitamos vernos a la luz de la palabra y sacar la nuestra. Por eso, en segundo lugar, la segunda pregunta es, ¿qué estamos viendo con nuestros ojos? Proverbios capítulo 4, verso 25 dice, tus ojos miren lo recto y tus párpados enderecen tu camino delante de ti. Si queremos tener ojos rectos, si queremos tener ojos que brillen, que iluminen nuestro interior, que nos permitan estar en paz, tener pensamientos sanos, vivir sin culpa, evitar caer en la tentación y aún peor, evitar caer en el pecado mismo, debemos examinar qué estamos mirando. No solo cómo estamos mirando, sino qué cosas estamos mirando y descartar todo aquello que nos ensucie, descartar todo aquello que nos debilite, que nos haga un blanco fácil del enemigo. Yo en esta mañana no quiero hacer una lista extensa de cosas que deberíamos dejar o prestar atención, pero sí quiero ser práctico. Debemos tomar medidas, todos los que estamos aquí, de eso depende la sanidad de nuestros ojos. Debíamos empezar por aquello que todo el día está cerca de nuestros ojos. ¿Qué es lo que está siempre delante de nuestros ojos? La palabra, no. ¿Qué está? Ay, lo tengo acá. Ay, ¿qué está delante de nuestros ojos? Esto o la tele, el control remoto. Sí, es lo que ven, lo primero que ven nuestros ojos. ¿Qué es lo primero que usted, bueno, hace unos años atrás, cuando no existía este aparato, lo primero que uno veía, si es casado, veía a la esposa o veía al esposo. Ahora lo primero, porque no, es por el despertador nomás, y ahí, ¿quién mandó un mensaje? ¿Qué notificación? Y estamos ahí. Lo primero que vemos es el celular, debemos prestar atención, está pegadito a nosotros. Y tenemos que ser valientes y determinados en tomar decisiones, en descartar cualquier aplicación, ¿sí?, en nuestro celular o en la computadora, cualquier página que visitemos, que sea una invitación a malos pensamientos que nos lleven a fantasear con el pecado o a practicar el pecado mismo. Esto es práctico, debemos tomar determinación hoy. Muchas veces oramos para que Dios nos libre de la tentación, pero somos nosotros mismos los que descargamos casi inocentemente algunas cosas o nos permitimos algunas cosas en las pantallas que luego ensucian y debilitan la luz que hay en nosotros. ¿Me siguen? Debemos dejar de justificarnos. Hay algo que como adultos a veces nos justificamos, ¿sí? Nos creemos adultos responsables, maduros, que podremos con algunas cosas, cuando sabemos que no tenemos ni la fuerza de voluntad, ni la constancia, ni la determinación para dejarla. Solamente lo podemos lograr si le damos lugar al poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos sincerarnos. Sincerarnos con el tiempo que pasamos en las redes. Cuando compartía este mensaje, si usted juega, no, ustedes son, pero hay jóvenes acá que juegan algunos jueguitos y tiene un relojito de cuántas horas usted pasa jugando determinado juego. Yo le animo a que usted ponga un reloj de cuánto tiempo usted pasa en las redes, ¿sí? Cuánto tiempo pasa en el celular, desde la TV de aire, ¿sí? Redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, cuánto tiempo pasa con eso y cuánto cree usted. A veces somos muy inocentes, creemos que eso no va a afectar nuestro interior. Nos va a afectar nuestros pensamientos y nuestras decisiones. ¿Usted cree que no? Yo les digo algo. Todas estas plataformas están dispuestas para modelar nuestros comportamientos, porque todo entra por los ojos. Quizá alguien dice, qué religioso y conspiranoico vino el pastor en esta mañana, pero es una realidad. A lo que le demos más tiempo es lo que va a forjar también nuestro carácter. Alguno dice, pero le pregunta a alguno, dice, no, pero yo miro recetas nomás en el celular, miro algo de las mascotas, algo de política, pastor, solo 3-4 horas. Todo aquello que nosotros le prestemos atención o le dediquemos tiempo, compárelo. ¿Con cuánto tiempo usted lee la Biblia? Compárelo con cuánto usted alaba al Señor. Compárelo con cuánto usted ora al Señor. ¿Cuánto tiempo entre todo esto que va a forjar mi carácter contra esto que es leer la palabra del Señor, orar? Este es un desafío para todos, para mí también, ¿sí? Seguramente nos vamos a sorprender. ¿Cuánto aparezca en ese reloj? ¿Sí? Y los que juegan un jueguito, fíjense que ahí dice cuánto tiempo usted pasó jugando y después compárelo con las horas de oración, de lectura, de venir a los cultos. ¿Quiere estar iluminado? Lo que usted refleja en sus ojos son las horas que usted está delante de las pantallas. Lo voy a decir de vuelta. Lo que reflejan sus ojos, su interior, es el tiempo que usted pasa delante de las pantallas. ¿Qué cosas estamos absorbiendo a través de las distintas plataformas? Y ahora voy a con Netflix, Amazon, Disney. No se deje engañar con algo, ¿no? Porque a veces miramos una película o miramos una serie y dice apto para 13 años. Ah, entonces la puedo ver. Yo quiero decirles algo. Que cuando usted tenía 13, los que somos mayorcitos, ¿sí? Las escenas o las cosas que se comparten hoy en día que dicen que es apto para 13, no lo podía ver ni una persona de 80 años. ¿Sí? ¿Me siguen? Las cosas que hoy se promocionan o procuran promocionar estas grandes empresas, no las podríamos ver nosotros o no las podríamos ver nosotros cuando teníamos 13 años, ni siquiera alguien mayor. Lo más triste es que nosotros, muchas veces como hijos de Dios, vamos normalizando lo que está mal. El mundo llama a lo bueno malo y a lo malo lo llama bueno. Y nosotros sin querer, lo vamos normalizando. Antes, quizás en una escena o en algo, nos tapábamos los ojos o tapábamos los ojos a nuestros hijos, ¿sí? Para prevenirlos a ellos. Ahora nos conformamos con decir, esta serie era menos peor que la anterior, ¿sí? Vamos normalizando, no es tanto como la otra, tan grave, no tiene tantas cosas como la otra. Cuando debiéramos decir, no va en contra, esto va en contra de los principios que tengo, espirituales, contra los valores que digo predicar y vivir, pero también debo ver, no solo por mis ojos, sino por los que tengo ahí, hay ojos chiquititos, ¿sí? En nuestra familia, nuestros hijos, sobrinos, nietos, debemos cuidarlos a ellos también. Ojos sanos, ojos limpios, interior iluminado, paz permanente y libertad verdadera. Ojos limpios nos permite vivir una vida en plenitud. Decida hoy, en este tiempo, mirar lo recto, enderezar sus caminos y algo muy importante, permita al Espíritu Santo que lo incomode cuando está viendo algo que no corresponde. A veces nos hacemos los distraídos, ¿sí? Cuando hay algo que vimos y nos... En su interior escucha una voz ¿sí? A todos nos debe pasar, tenemos al Espíritu Santo una voz que nos incomoda lo que estamos viendo. Esto me parece que no fue bueno, o esto que escuché, o esto que está compartiendo la serie, no son valores, y hay algo que nos incomoda. Es el Espíritu Santo que nos está hablando, no lo acalle, no lo silencie. Quizás alguien puede decir, ¿no será que me estoy volviendo un poco religioso, que esto me afecte? No, es el Espíritu Santo que le dice, hasta acá, ponga el freno de mano, cambie. Es su decisión, darle lugar al Espíritu Santo, porque de eso dependerá su oscuridad o la fuerza con que vaya a iluminar a los demás. ¿Me siguen? ¿Sí? Cuidemos nuestros ojos. Cuidemos los ojos de los que están alrededor nuestro y dejemos al Espíritu Santo que nos convenza de pecado, de juicio y de justicia en aquellos que estamos mirando. En tercer lugar, ¿hacia dónde estamos viendo? ¿Cómo estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Hacia dónde están viendo sus ojos? Juan, 1 Juan, perdón, capítulo 2, verso 16, dice, ¿para dónde miran los ojos en general? Dice, pues el mundo solo ofrece, si miramos al mundo, el mundo solo ofrece un intenso deseo de placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. ¿Sí? Muchas de esas cosas que nosotros vemos en el celular, y son como verse mejor, y, ay, qué bueno, este, y uno, 5 minutos, 10 minutos, una hora. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto, escuche bien, proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Hacia dónde estamos viendo? Es la pregunta. Es una buena pregunta para hacernos más seguidos, ¿sí? Estamos viendo al mundo como el modelo a seguir, es nuestro mentor para seguir su línea, un mundo, como dice el pasaje, que nada lo conforma. ¿Sí? Usted mira al mundo, siempre la gente quiere más y alcanza más y se siente vacía y quiere más. No por tener posesión, usted puede tener todo el dinero, y como compartíamos ayer con los matrimonios, qué necio, dice Jesús, ganar el mundo, pero perder la vida eterna. El mundo siempre quiere más, está mirando cómo satisfacer el placer físico a como dé lugar. Un mundo que ambiciona todo el tiempo, más poder, más reconocimiento, más logros, más títulos, más dinero, más, más, más. Esto nos presenta el mundo. ¿Estamos mirando para ese lado? Un mundo que nos vuelve cada vez más egoístas. Un mundo gobernado por el yo, un mundo gobernado por la exaltación a uno mismo. Un mundo que pone su foco en el bienestar económico, que no está mal, hay que trabajar y está bien el bienestar económico, pero cuando me doy cuenta que logro una cosa y no la puedo disfrutar, y voy por otra y no lo puedo disfrutar, y voy por otra, y me doy cuenta que estoy en un círculo de ambición, de querer lograr, y bueno, compro un auto y tengo dos, y trabajo horas extras, y estoy. Este dice que es el sistema del mundo, el que no nos llena, no hay plenitud. Y aunque suene antipático, termina diciendo el pasaje, nada tiene que ver con el Padre. Y voy a decir la frase de mi mamá que a veces la recuerdo. Ojo, ojito, ojazo, ahora que estamos hablando de los ojos, ¿sí? Ojo con decir esto que tengo o esto que logré es bendición y es provisión de Dios, cuando eso que tengo me llevó sin darme cuenta a descuidar mi familia, mi matrimonio, el ministerio que Dios me dio, el congregarme o mi relación con Dios por no tener tiempo. Un montón de tiempo para estas cosas, para lograrlas, hoy las tengo, pero descuidé todas estas, el servicio, mi familia, mi matrimonio. Prestemos atención, ojo a dónde estamos mirando. Es duro. Pero aunque nosotros lo tomemos como bendición, dice el pasaje, eso no proviene del Padre, sino que viene del mundo. Así que nos llamemos a todo bendición de Dios. En cuarto y último lugar, es a quién estamos viendo. ¿A quién está mirando usted? ¿A quién está viendo? ¿A dónde están puestos sus ojos? En personas. Dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice, mantengamos fija, no fluctuante, sino fija nuestra mirada, ¿en quién? En el pastor, dice, ¿no? En el líder del ministerio, ¿en dónde dice? En algún predicador de las redes sociales, ¿en dónde dice? Tengamos fija la mirada en Jesús. ¿En quién? Pues de Él viene nuestra fe, dice, y Él es quien la perfecciona. por el gozo que le esperaba, dice que Jesús soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba. El Dios de la creación hecho hombre, dando su vida por nosotros. Y ahora dice que ese Jesucristo que vino, se entregó y no le importó a ser avergonzado en esa cruz para salvarnos, ahora está sentado en el trono de Dios, a la derecha del trono de Dios. Amén. Para terminar en esta mañana. No hay otra persona en la cual podamos mirar y alcanzar verdadera plenitud y propósito como es mirar a Jesús. ¿Por qué no miras a alguien? Pues yo lo voy a mirar a él y decirle, mira a Jesús y solo a Jesús. ¿Sí? Mira a Jesús y solo a Jesús. Si vas a mirar a alguien, mira solo a Jesús. No mires al mundo. Aclararle, no me mires a mí, ¿sí? No mires al pastor, ni siquiera mires a la iglesia, es imperfecta, somos imperfectos, buscando, como siempre digo, un Dios perfecto, pero mira a Jesús, quédate mirando, embobado, solo a Él. Todos en algún momento podemos llegar a fallar, cada uno de nosotros. La religión falla, las personas, las organizaciones fallan. El único que nunca nos va a fallar es Jesús. Pongamos la mirada en Jesús. El pasaje no solo dice que pongamos nuestros ojos en Jesús como alguien más a quien admirar. ¿Saben que hay muchas personas que dicen, yo miro a Jesús, pero también miro a este santo, miro a esta estatua, miro... Y Jesús es uno más de un montón de creencias que tienen las personas. Y Jesús dice, la palabra dice que miremos solamente a Jesús, no es un Dios más con minúscula, un credo más que agrego a mi vida. El pasaje dice, mantené tu mirada en Él. No es uno más, de Él proviene la fe que tenemos, en Él se consolida, en Él se perfecciona. Jesús es el único que descendió del cielo por vos y por mí, es el Hijo de Dios, hecho humano, lo dejó todo, todo. Nunca pecó, nunca falló, se hizo hombre y se humilló por nosotros. Soportó esa vergüenza para que hoy vos y yo tengamos vida eterna. La pregunta es, ¿le has entregado tu vida a Jesús? Si no lo has hecho, hoy es día de decir, Señor, yo quiero tener esa vida abundante. Señor, quiero dejar de mirar otras cosas, a otras personas. Quiero dejar de mirar el pasado. Quiero dejar de mirar lo que otros hacen. Y quiero empezar a mirarte a vos. Autor y consumador de mi fe, yo quiero que vos seas ese salvador que sos para otras personas. Hoy quiero tomar esa decisión de hacer de Jesús aquel que voy a mirar por la eternidad. Yo te invito a cerrar tus ojos en esta mañana. Quizás alguien esta mañana dice, yo quiero poner los ojos en Jesús. Quizás por primera vez quiero tomar la decisión de hacer de Jesús el Rey, el Señor de mi vida. Yo quiero invitarte en esta mañana a levantar tu mano. Yo quiero orar por vos. ¿Sí? Decirle con esa expresión de tu mano levantada, Dios te bendiga. Decirle, Señor, quiero poner mis ojos en vos, quiero una salvación que no sea temporal, esa que ofreces, que es eterna. Creo en ese sacrificio que hiciste, deposito mi fe, mi confianza absoluta en vos. Sé que estuve mirando otras cosas, sé que me he distraído hasta este día, pero hoy quiero poner mis ojos, mi fe, mi confianza en vos. El Señor bendiga las manos que hoy se levantan, pero quizás también ya lo conoces a Jesús, pero quizás estuviste distraído, quizás hay cosas que te han hecho mirar situaciones a los costados, a otras personas, y tu fe te ha faltado en este tiempo. Hoy es día de volver a revisar cómo estamos mirando, a quién estamos mirando, y decidir también poner los ojos en Jesús. Esta es una mañana para volver nuestra mirada a Él, para reconocer quizás que nuestros ojos estaban extraviados, para pedir, Señor, limpia mis ojos, para decidir sacarlos del mundo, para empezar a tomar decisiones, para que nuestros ojos vuelvan a brillar, todo nuestro interior vuelva a ser como el Señor lo quiso siempre, que brille, iluminado, que nuevamente vuelva a reflejar la luz de Cristo. Si ese es tu deseo, levanta tu mano en esta mañana y vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, gracias porque te haces presente una vez más en nuestras vidas. Señor, queremos tomar hoy decisiones sabias. Queremos, Señor, arrancar de nuestro celular, de nuestras pantallas, Señor, aquellas cosas que contaminan nuestro corazón, que han impedido que en este tiempo brille nuestro corazón, brillen nuestros ojos. Señor, llenanos de fe en esta mañana. Queremos redireccionar, Señor, nuestra vista a ti, poner nuestra mirada fija en vos, Señor. Señor, queremos dar lugar al Espíritu Santo en este tiempo. Si hay algo que nos incomode, si hay algo que no es grato, que no honra tu nombre, que no glorifica, Señor, queremos apartarlo, sacarlo de nuestros ojos. Señor, queremos renovar nuestro tiempo de intimidad, de búsqueda. Señor, no queremos estar desbalanceados en nuestra vida, mirando más otras cosas, centrándonos más, Señor, en el mundo que en buscarte a vos. Señor, queremos ponerte a vos en primer lugar. Decidimos hacerlo en esta mañana. Señor, consagramos nuestra vida, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestras posesiones, son todas tuyas, Señor. Te las entregamos. Sananos, limpianos, renovanos, restauranos en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén, amén. El Señor te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @iglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacemos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.